cabaret que cubre su antifaz y envuelve en su perfume un embrujo fugaz. Noche de cabaret que envuelve en su esplendor las lágrimas perdidas del eterno dolor. Brindar por no pensar en el ayer. Danzar y luego ver amanecer. Noche de cabaret que me enseñó a fingir, llevando el alma rota y tener que reír. Danzar y luego ver amanecer. Noche de cabaret que me enseñó a fingir, llevando el alma rota y tener que reír.